En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hasta un sector, el sector de las peluquerías, que va a proceder a realizar reivindicaciones en el ámbito nacional. También en nuestra localidad está prevista que se desarrolle este próximo lunes, 22 de marzo, una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Está convocada para las 10 de la mañana, es una concentración que se va a desarrollar pues, en gran parte de las ciudades y localidades a nivel nacional para reivindicar diferentes aspectos, entre ellos principalmente el sector de peluquerías, barberías y estéticas, están solicitando la reducción del IVA al 10% por ser un sector esencial. Ya sabemos que durante toda la pandemia se ha considerado a las peluquerías como sector esencial, sin embargo, pues tienen el IVA del 21%, que es uno de los aspectos que reclama, ¿no? Ese cambio en el IVA. Y es una reclamación anterior precisamente a la pandemia, porque lastra lo que es la economía del sector, una economía que se ha visto muy resentida además también con la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con una de las integrantes del sector de las peluquerías, de las barberías y estéticas en nuestra localidad, con Ana Jiménez de Peluquería Estilo, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Ana Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el sector de las peluquerías se ha puesto en pie de guerra, podríamos decir, ¿no? Plantea esas movilizaciones, unas movilizaciones que no son nuevas, ya en enero se producían algunas de ellas, impulsadas por una plataforma, la plataforma Creer en Nosotras, una plataforma a nivel nacional que viene a reivindicar pues precisamente eso, ¿no? La reducción del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que ahora sostiene a las peluquerías en torno al 21%, ¿no? Un IVA de lujo, como decís vosotros, y se solicita esa bajada, como además también en su día se prometió, ¿no? Vamos a comenzar por el principio, Ana, si te parece. Por ejemplo, vamos a comenzar explicando qué es la plataforma Creer en Nosotros. Pues la plataforma Creer en Nosotros es un grupo independiente que está formado por miles de profesionales del sector de la imagen personal de toda España, mayoritariamente autónomas y autónomos, que nos hemos unido todos a nivel estatal con el único fin es de luchar para conseguir la reducción del impuesto del IVA de este sector, el cual fue aumentado en el último trimestre del 2012 por el gobierno de España con el tema de la crisis de aquellos momentos, pues no lo subieron. Entonces estaba en aquellos momentos estaba el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y lo subieron, pero temporalmente lo iban a bajar, ¿no? Y claro, pues seguimos con él ahora en el 2021. Y tras esta pandemia, pues estamos un poquito asfixiados. Claro. La situación se viene arrastrando desde 2012 con la subida del IVA a ese 21%, pero además ahora con el tema de la pandemia pues se ha agravado muchísimo más, ¿no? Porque la situación os deja en una posición muy vulnerable, ya no solo como otros sectores, por las distintas medidas que habéis tenido que afrontar, de reducción de horarios, de limitación a la hora de ofrecer el servicio por la medida higiénico-sanitaria que hay que implantar, ¿no?, en vuestras instalaciones, sino también por el descenso de clientes, ¿no? Esa es una cuestión, en fin, todo lo que viene sujeto a la pandemia en realidad, ¿no?, que también os ha limitado muchísimo, ¿no? Pues sí, estamos muy limitados ya por el tema del aforo, las medidas que tenemos que llevar, la reducción horaria, y claro, aquí es cuando nos estamos dando cuenta de que no cuadran números y es un sector que no queremos que desaparezca, porque esto de la imagen personal lo veo saludable. En tema de la pandemia hemos visto lo que somos, lo que nos necesitan, y si somos esenciales, lo que estamos luchando es por pagar lo que nos corresponde, es decir, es el 10% por ser esencial, no ese 21% que nos pusieron en el 2012 como impuesto IVA de lujo, que sí, que lo cubrimos por el tema de la crisis, que fue coste profesional nuestro, el que tuvimos que pagar, porque de hecho los precios por el tema de aquella crisis no los alteramos, pero es que seguimos en las mismas, y claro, esta pandemia pues ya nos tiene asfixiada. Entonces, claro, lo que luchamos es por lo que nos pertenece, no es otro motivo el de la concentración que tenemos el 22 de marzo. Claro, sí que es cierto que hay mucha controversia, ¿no?, en este sentido, porque se os ha considerado como sectores esenciales, el de la peluquería. Sin embargo, pues el IVA, que es lo que vosotros reclamáis, no es el de un servicio esencial, ¿no? Luego, además, también se consideran sectores esenciales, pero cuando se han marcado las restricciones de cierre, por ejemplo, de establecimientos a las 6 de la tarde, vosotros también habéis tenido que cerrar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, también hemos tenido que cerrar y con una presión, pues claro, nuestro trabajo, tanto estética como peluquería, incluso barbería, bueno, sobre todo peluquería y estética, que son tratamientos, que son trabajos técnicos, que no tenemos un horario concreto, porque cada trabajo técnico lleva un tiempo de exposición. Y claro, a las 6 de la tarde, yo sinceramente, a las 5:30 era una presión horrorosa. Y como yo, el resto de compañeras, hablando con ella, bueno, para la salud nos atocó un poco. Ansiedad, estrés, horroroso. Vamos, la manera de trabajar, vamos, si te digo que no hemos sentido como delincuentes, ¡oh, que tenemos que cerrar a las 6! Corriendo, ¡oh, la policía la vez pasa! Bueno, un estrés horroroso, horroroso. Esos han sido síntomas de la pandemia y de todo lo que estamos llevando a cabo. Yo, Ana, a mí me gustaría que nos explicaras un poco las dificultades que habéis tenido, aunque nosotros cuando se inició la reapertura pudimos hablar, ¿no?, con el sector de las peluquerías de Ubrique y conocer un poco cómo se estaba implantando todas esas medidas de seguridad. Pero ahora que ha pasado un año desde que se decretara el estado de alarma, Ana, ¿cómo habéis estado trabajando en Ubrique las peluquerías? Porque las medidas de seguridad, bueno, son muy estrictas y además muy controladas, ¿no? No es lo mismo quizá en otros sectores donde las medidas son las que son por ley, por normativa, pero puede haber una actitud incluso más relajada. En vuestro caso no es así, ¿no? Todo lo contrario. Exacto, cuéntanos. Desde tener que hacer reforma en los salones, que eso era inversión, todo esterilizado, material desechable, bueno, un caos. Y eso, claro, psicológicamente trabajamos con tensión. Está todo correcto, está todo bien, el distanciamiento. Vamos, con mucha presión. Ha sido un sector que no hemos trabajado relajado, puesto que el contacto con el cliente es total, ¿sabes? No tenemos, no como en otros sectores. Nosotros hemos estado pues de lleno y con todas las medidas habidas y por haber, y la presión, trabajando, hablábamos con todo, yo he hablado con varios compañeros y compañeras. Y todos hemos trabajado con esa atención para hacerlo políticamente correcto y sobre todo a nivel de salud, porque también estamos expuestos a podernos contagiar nosotros mismos, ¿entiendes? No solo, y mucho estrés, yo he hablado con otros compañeros y el estrés y el hacerlo todo políticamente correcto nos ha creado pues ansiedad. Mal, vamos, a nivel de salud nada favorable. Claro, es que primero las medidas hay que cumplirlas por normativa, porque así lo exige, sí, ¿no? Sí. Y segundo, porque también es una garantía de seguridad para vosotras mismas y para los clientes. Claro. Clientes que acuden a los centros, si ven que es un centro que no se ha adaptado a esas medidas y que no las cumple, pues igual se va a otro en el que sí se vea, ¿no?, ese compromiso. Entonces, claro. Sí, porque, miedo en la clientela y sobre todo en las personas un poco más mayores, los más vulnerables, los que son de riesgo, bueno, el miedo en la cara se le notaba. Tú tenías que aportarle toda la seguridad a vida y por haber. Y esa seguridad pues ha llegado a la hora de citar a clientes de manera casi personalizada, ¿no? Sí. Bueno, de hecho. Dime. Sí, de hecho, tener la cita, bueno, todas, yo creo que todos estamos trabajando bajo cita previa, porque no tenemos otra alternativa, ¿entiendes? El horario estaba reducido, el aforo limitado, con cita previa. Se han retirado incluso las habituales salas de espera de las peluquerías, ¿no? Eso casi que se ha eliminado. Eso ya, eso parece historia. Ese corrillo, ¿no?, ahí típico, ya no existe. También que personas que quedaban en ir a la peluquería, amigas, echar su ratito mientras estaba una con el tinte, la otra con las mechas. Eso ya no se permite, claro. Ahora mismo no lo tenemos. Esperemos volver a recuperarlo. A lo de antes. Luego, sí, además, sí, también el material desechable que tú me has comentado, ya ha habido una inversión importante, sí, sí, ¿no?, por parte del sector. Importantísima. Porque desde toallas, las todo, capas, todo. Toallas, capas, todo. Y después los productos y la inversión en mamparas, en aparatos de ozono, en todo lo que ha sido necesario por el bienestar de todo. Por poder seguir trabajando, que es otra. Claro. Y es por todo ello por lo que, bueno, llegáis a un punto en el que el sector está prácticamente ya asfixiado. A eso se une la reclamación histórica desde que nos comentabas tú, ¿no?, desde exactamente el 2012 que se está solicitando esa reducción del IVA. Pues bueno, es por todo ello por lo que surge creer en nosotros y surge la necesidad, ¿no?, de realizar este tipo de acciones reivindicativas. Sí, sí, sobre todo la concentración es para eso, para luchar por lo que nos pertenece, que somos esenciales y nuestro IVA es del 10%. Y hasta ahora estamos pagando el 21%. Claro. Ese es el fin de la concentración. Ana, ¿cuántos sois el sector aquí en Ubrique? El sector de peluquería, barberías, estética, centros de belleza, en la localidad. ¿Cuántos establecimientos podéis ser? Así, establecimiento, yo creo que sobre unos 50 o algo más, no te puedo decir el número exacto. Que estemos ahí dados de alta y legales, yo creo que sobre unos 50, o quizás algo más. Lo que pasa que también para ahora contactar, que también, mira, ahora que tengo la posibilidad de hablar, que si hay algún peluquero, estética, o alguien de estética o barbero que no esté incluido en el grupo que hemos creado, porque claro, hemos estado de unos a otros haciéndolo llegar, pues que se pueden unir a nosotros. Es más, todo aquel que quiera unirse, el lunes 22 de 10 a 11 en la concentración. Vamos vestidos de negro, todo es en silencio, con su distanciamiento social y con un cartel, pues, por lo que estamos concentrados, reclamando nuestro IVA del 10%, con que también invito a todos quien nos quiera acompañar, que allí estaremos. Claro, sí que es cierto que, bueno, el sector es bastante grande, ¿no?, en nuestra localidad, porque estamos hablando de alrededor de 50 establecimientos, si consideramos... 50 que yo sepa, ¿entiendes? Yo creo que lo mismo hay alguno más que no hemos podido localizarlo para que se una. Si consideramos que el sector de la hostelería en su día, por parte de la Asociación de los Hosteleros, se nos dijo que había en torno también a unos 70 bares en nuestra localidad, bueno, pues... no hay tanta diferencia, ¿no? Y sí que siempre cuando hablamos de sectores afectados nos centramos en uno, pero quizás hay otros que también están en esa misma situación, ¿no? Como vosotros. Sí, yo creo que hay muchos ahora, pero bueno, ahora mismo nos ha tocado a nosotros de reivindicarnos. Bueno, y Ana, otra cuestión. Hasta el punto de tener que cerrar establecimientos a causa de la pandemia... A causa de todo esto, ha habido en Ubrique, ha habido en nuestra localidad, bueno, pues negocios que han tenido que cerrar sus puestas a causa de la pandemia y ese asfixio económico. Sí, yo sé que los hay. No te puedo decir el porcentaje, pero sé, y como esto del IVA no nos cambie, pues seremos muchos más, vamos. Claro. Bueno, porque estamos pagando, ya te digo, un IVA de lujo. Y entonces, como esto vaya así, encontré una peluquería, va a tener que ser un lujo hoy. Porque, ya te digo, estamos bastante asfixiados con toda la situación. Pues es por todo ello por lo que este lunes, 22 de marzo, a nivel nacional... se van a realizar esas acciones de protesta, esas concentraciones en gran parte de la geografía nacional y entre ellos en la provincia de Cádiz, pues también Ubrique se suma, ¿no?, a esa propuesta de creer en nosotros, de esa plataforma reivindicativa que se ha puesto en marcha por parte, pues, de este sector, ¿no?, sector de peluquería, barbería y estética. Ana, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que allí estaremos el 22... luchando por nuestros derechos, por este IVA del 10%, que es lo que nos corresponde. No tengo que quien se quiera unir, pues vestido de negro y con el cartel de la plataforma Creer en Nosotros. ¿Nos puede acompañar? Bueno, por cierto, Ana, para aclarar también duda, la concentración cuenta con la autorización de la delegación del gobierno. La subdelegación del gobierno está todo. Hemos dado todos los pasos oportunos para poder llevarla a cabo. Va a ser una concentración pacífica, con todas las medidas por el tema de la pandemia de seguridad correspondiente. Y nada. Se ha dado también aviso, ¿no?, a las autoridades locales, en fin, que está todo reglado, ¿no?, para el desarrollo de la misma. Sí, sí. Bueno, pues con toda esta información nos quedamos y con esa convocatoria que recordaremos también nosotros de cara a este próximo lunes, 22 de marzo a las 10 de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento, concentración de protesta por parte del sector de las peluquerías, barbería y estética por la reducción del IVA al 10%. Ana Jiménez, gracias por estar con nosotros y por informarnos aquí en la Sintonía de la Mañana. Gracias a ti, Rocío, por hacer eco de la noticia. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.